Bebé, ¿qué pasa? Que estás desaparecida. No subes nada en las redes, estás perdida. Le pregunté por vos a todas tus amigas. Dicen anda enfocada, cogió la disciplina. Que lo que viene es tu mejor versión, mucho más linda, un bombón. Que ya dejaste a ese cabrón y que mami ahora. Que lo que viene es tu mejor versión, mucho más linda, un bombón. Que ya dejaste a ese cabrón y que mami ahora. Ahora pa' atrás no vuelve lo que le hiciste. Ahora te vuelve, tranquila mami, déjalo el karma que lo resuelve. Ahora avisa cuando quieras salir de party. Y si no sale damos vuelta por la city. Si estás tesora te enroló un fili de Mari. No te preocupes, ahora nadie te compite. Búscame, que vos sabes dónde me podés encontrar. Si me necesitas solo llámame. A la hora que sea yo te iré a buscar. Que lo que viene es tu mejor versión, mucho más linda, un bombón. Que ya dejaste a ese cabrón y que mami ahora. Que lo que viene es tu mejor versión, mucho más linda, un bombón. Que ya dejaste a ese cabrón y que mami ahora. Bebé, ¿qué pasa? Que estás desaparecida. No subes nada en las redes, estás perdida. Le pregunté por vos a todas tus amigas. Dicen anda enfocada, cogió la disciplina. Todos la quieren, nadie la puede tener. Cada día está más buena esa mujer. Se puso rica como coca con Fernet. Por eso todos la quieren coger. ¿Cómo? Que lo que viene es tu mejor versión, mucho más linda. Que ya dejaste a ese cabrón y que mami ahora. Que lo que viene es tu mejor versión, mucho más linda, un bombón. Que ya dejaste a ese cabrón y que mami ahora.